levantando la cabeza con la mano bien arriba, moviendo esa cotorra con esta cumbia de Chola. A ella le gusta la joda, bailar a toda hora, que la apoyen los pibitos mientras menea la cola. Levantando la cabeza con la mano bien arriba, moviendo esa cotorra con esta cumbia de Chola. Ya le gusta la joda, bailar a toda hora, que la apoyen los pibitos mientras menea la cola. Menea, menea la cola, menea, menea la cola. Siempre para atrás. Todo el tiempo la gorila para atrás, lleva para la barra y donde pide pa' fumar. No importa que la apoyen por delante y por detrás, ella va igual que la tenga para cambiar. Menea todo el tiempo la gorila para atrás, lleva para la barra y donde pide pa' fumar. No importa que la apoyen por delante y por detrás, ella va igual que la tenga para cambiar. ¡Mueva esa cotorra! Levantando la cabeza con la mano bien arriba, moviendo esa cotorra con esta cumbia de Chola. A ella le gusta la joda, bailar a toda hora, que la apoyen los pibitos mientras menea la cola. Menea, menea la cola, menea, menea la cola. Todo el tiempo la gorila para atrás, lleva para la barra y donde pide pa' fumar. No importa que la apoye por delante y por detrás, ella va igual que la tenga pa' cargar. Menea todo el tiempo la gorila para atrás, lleva para la barra y donde pide pa' fumar. No importa que la apoye por delante y por detrás, ella va igual que la tenga que cargar. Así.